marche sans prétention. J'ai mauvaise réputation. Que je démêle ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Bueno, Alicia, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Muy buen día. Lamentablemente con pronóstico de lluvia, como sí, todo viernes y sábado. Es verdad. Como una costumbre ya, o sea... Sí, sí, una fija que es... Sí, de la primavera, viernes, parece. Viernes, sábado, domingo... Bueno, en Buenos Aires estaba lloviendo, ¿eh? Sí. Veremos si se viene para acá. Bueno, ahí hay alerta meteorológico, además, por otra parte, así que veremos qué sucede con eso. Y bueno, sin duda el tema del que vamos a hablar en la columna de hoy, Alicia, tiene que ver con esto que está ocurriendo, digo, y esto que sorprendió a todo el mundo el día miércoles cuando la gente estaba en su casa allí esperando al censista y estaba, bueno, el país casi inmovilizado por esta cuestión del feriado nacional, del censo, o movilizado por lo menos con una actividad específica, y todos nos enterábamos allí muy temprano de la muerte del expresidente, una noticia que choqueó a todo el mundo porque sorprendió a todos, y que después fue el velatorio y ahora también muchos interrogantes que aparecen con respecto a cómo va a continuar la gestión de la presidenta Cristina Fernández. Sí, en realidad la muerte siempre es inesperada, digamos. Si es así al común de la gente, más a un líder político, digamos, ¿no? Entonces, en las primeras horas se decía que inoportuno, entre comillas, la muerte de Néstor Kirchner, ya que se avizoraba un año electoral. Y bueno, si con esa suposición yo podría decir la muerte en el primer año de gobierno, la muerte en la mitad de la etapa y no pudo mostrar. La muerte siempre es inesperada porque en realidad, a pesar de ser natural, uno vive pensando en que somos inmortales. Más temperamentos como lo que caracterizaba a Néstor Kirchner, que según los cardiólogos son personalidades A, los cardiólogos siempre dicen, y yo lo recuerdo por mi padre, que el enfermo cardiológico no es el que quiere, sino el que nace con las condiciones. Claro. ¿En esto qué quiere decir? Que no son biológicas, en realidad son psicológicas y de personalidad. Mm. Son personas que todo lo pueden, y si no lo pueden lo inventan, es personas hiperactivas, y bueno, este era el caso, con el agravante de los dos cuadros, digamos, de aviso que tuvo y que lamentablemente no lo pudo escuchar. Y que creo que ni siquiera la familia o el núcleo más cercano se permitió pensar que esto podía suceder más rápido de lo que se suponía, claro, porque el médico personal no viajó al sur. Fíjense, ese es un detalle. Su médico personal se quedó en Buenos Aires. Sí, de hecho viajó una vez que se conoció, claro, a la muerte. Eso demuestra que en realidad... no solamente él, sino su familia, si bien sabía de su, digamos, de sus cuidados, y él lo estaba haciendo, no era tan cercana a la muerte, ¿no? Sí, además decíamos una persona de 60 años que... Sí, sí, muy joven. Muy joven. Muy joven, pero bueno, con una vida hiperactiva, ¿no? Sí, como me parece que diciendo. También en relación a esto de la inmortalidad, me parece que en general eso se acentúa más con las grandes figuras políticas o líderes políticos que, digamos, justamente al movilizar tanta cosa, digamos, en un país, es que como que uno le cuesta pensar que en algún momento, o no en algún momento, pero en el momento. Que no es oportuno, ¿no? Digamos, es oportuno. Uno piensa así, se va a morir, por supuesto, como todos nosotros, pero no en este momento que tanto lo necesitamos. Siempre el momento que sucede era el que se necesitaba más. ¿No? Claro. Recién estábamos hablando con María Eugenia Bielsa, que bueno, sí, la escuché. Que es una representante del partido de Néstor Kirchner, digo, a lo mejor. Yo agregaría algunas cosas de acuerdo. Sí, traer una cuestión de lo que decía ella, que me pareció interesante como para pensar en alguna discusión o en alguna de las cosas que estás pasando. Y puntualmente ella hacía referencia a esta figura de Kirchner que parecía tomar decisiones en soledad, y ella marcaba, bueno, ahora se nota que las sociedades comprenden y que han ido a apoyar muchas de las cosas que a lo mejor se pensaban que eran más en solitario. Eso de que la sociedad terminaba comprendiendo mucho más de lo que uno imaginaba, ¿no? O suponía. No comparto esa parte. Es una visión, digamos, sin desmerecer a la concejala, por lo menos con visos de oligarquía. Esto de que el pueblo entiende después, no. La diferencia está en que los líderes toman conocimiento cierto de cuál es el alcance de su arrastre, digamos, uh-huh, en acontecimientos como esto. Yo estoy segura que Cristina sabía que iba a tener apoyo. Lo que no sabía, y nadie podría saber, era la dimensión. Uh-huh. El apoyo al gobierno, tan necesario en estos momentos para la presidenta, también, a mi entender, representa a los sectores que siempre la acompañaron, más los sectores que se sintieron, digamos, impactados por esto que hablábamos fuera del aire, de lo que significa una muerte trágica en un momento para una mujer presidenta, que a su vez es su esposo. Es todo un cuadro en la cual, más allá de la adhesión o no digamos, al programa de gobierno, uno tiene que sentirse identificado por lo que significa humanamente, ¿no? Sí, igual lo que traía Bielsa, no sé si en realidad, o a lo mejor lo comprendimos mal. Por eso, es la sensación que a mí me dio, lo cual no puede, quizá no sea lo que ella quiso decir. Me parece que lo que ella apuntaba es que muchas veces muchos sectores sociales a lo mejor no estaban visibilizados, digamos, muchos apoyos al gobierno no estaban visibilizados y ahora, digamos, a partir de esto se muestran en la escena pública, algo que a lo mejor antes no estaba tan a la vista, no sé. Hay algunas perlas que me gustaría comentar, ya que mucho se ha hablado sobre esto y no vamos a repetir todo lo que se dijo, pero hay cosas que a mí me dan señales positivas. Una de ellas es el comportamiento de la señora presidenta, uh-huh, ¿no? Que además se le va a su marido de tantos años, su compañero de militancia, que no es solamente su marido, y que vivió una situación para mí, como madre extrema, tener que llamar por teléfono a su hija tan lejos, con 9 horas de vuelo, a decirle que su padre murió. Son situaciones realmente, uh-huh, yo me pongo en su lugar y son situaciones muy difíciles. Sin embargo, manejó con total corrección la situación. Primero, creo que fue clara en hacer su duelo privado. Y eso me parece inteligente. Sí, incluso y respetuoso. Cuando frena, digamos, en un momento estaban por salir muchísimos vuelos, incluso cuando llegaron, frena eso y hay vuelos que se vuelven con funcionarios del gobierno Exactamente. Nacional. Exactamente. Los hace retirar de alguna manera o no llegan a destino y solo viene la parte más íntima. Yo ¿no? creo los que esa es lo que le dio fortaleza para soportar, entre comillas, digamos, porque si bien tuvo su momento de placer al ver su apoyo, pero con la entereza que pudo llevar adelante estas horas larguísimas de duelo. Segundo, ¿cómo se armó ese velatorio público? En la primera línea, la familia, nadie más. ¿Quiénes se pusieron a la par de ella? Solo los presidentes extranjeros. El resto, ella saludaba, iban atrás de la familia. Cuando ella no estaba, estaba su hermana, su cuñada. Esos son datos muy claros para mí, de que en momentos tan difíciles como esta, tenga la claridad de establecer, porque son signos políticos para mí. Yo lo estoy mirando desde afuera. Sí, sí, desde lo público. Digamos, exactamente. La tercera diría que es un rasgo que a mí me muestra también lo complejo que era la personalidad de Néstor Kirchner. Si hay algo que se le criticaba a Néstor, era su poca capacidad de negociación, ¿no? Esta acción política que lo llevaba más a jugar con amigo enemigo que entre adversarios a nivel nacional. ¿No? Sí, pero me parece que también a nivel a lo mejor público, porque yo creo que, digamos... Sí, en la construcción... Por detrás me parece que sí era un negociador. Sí, pero la negociación, sin duda, porque era un político. No, eso sin duda. Pero él se mostraba, en realidad, frente a las grandes políticas, a los grandes proyectos, se mostraba más como un intransigente, como imponiendo su posición, que un negociador... digamos, entre adversarios. ¿no? Si pensamos, por ejemplo, las discusiones, ya no con el vicepresidente, que eso ya es una situación a la cual escapa toda lógica racional y política, pero me refiero cuando se trataban algunos proyectos en los cuales en la Cámara de Diputados no se le permitía hacer ninguna observación ni ninguna corrección. Recuérdense ustedes cuando él era presidente, no en esta etapa que Cristina es presidente, sino cuando él era presidente y tenía mayoría en la Cámara, no permitía ninguna discusión de los proyectos, se aprobaban a libro cerrado. Cuando vos tenés mayoría, hasta podrés ser más flexible a la hora de los acuerdos, porque total lo mismo lo aprobás. Sin embargo, si ustedes escuchan todos los comentarios de los presidentes que vinieron a rendirle honores, la característica que reúne a todos es su gran capacidad de negociación, ¿no? Está dos caras, como desde la política exterior, desde la unidad latinoamericana, lo que le resaltan o lo que señalan resaltando de él es su capacidad de negociar. Y lo dijo el presidente de Colombia, ¿no? Es un espectro político. Exacto, ideológico. Lo dijo el presidente de Chile, el cual tenemos hasta hoy una disputa importante, y no nos extraña que nos diga el presidente de Venezuela. Bueno, por eso Correa, yo lo decía, porque de ayer incluso cuando nosotros presentamos el programa, elegimos, digamos, para abrir el programa, una entrevista que dio él hace un tiempo en programa de televisión, a 678, en donde justamente lo que contaba es esa cuestión de la que muchas veces uno no se entera, ¿no? En el cotidiano, digamos. Y lo que contaba fue de alguna manera cómo se, digamos, estructuró esta idea de que él aparezca públicamente como el reconciliador de la Argentina, digamos, en esta cuestión de, digamos, intentar negociar incluso con Dualde, que fue el que en su momento se lo sugiere y demás, para ver cómo él anunciaba o este proyecto, digamos, que se manda al Congreso de la Nación para derogar las leyes de la impunidad. Y él, digamos, en las negociaciones, como asume con tan poco porcentaje de votos, lo que pide es negociar que él sea el que haga ese anuncio. Claro, pero era al revés el anuncio. ¿Cómo era al revés? Claro. Dualde había acordado, esto es lo que yo sé, no sé, bueno, estos son lecturas que tiene cada uno, ¿no? Lo que pretendía Dualde no es lo que hizo Kirchner. Dualde lo que pretendía es darle constitucionalidad al punto final y obediencia debida. Claro. Frente a esa situación, Kirchner, inteligente, le dice, bueno, sí, de acuerdo, pero permítanmelo hacer a mí, ya que yo llego a la presidencia con un 22%. Claro, eso es lo que estábamos contando. Bueno, pero lo que él hace es declararlo inconstitucional. Al revés, Dualde quería negociar con los sectores militares y él lo que quería era retomar la política, digamos, de los derechos humanos, que después de Alfonsín fue diluyéndose absolutamente. Sí, está claro, pero quiero decir, pero eso yo lo muestro a que él llega de la mano de Dualde, digamos, ¿no? Al gobierno. De alguna manera. En esa parte sí. Entonces, digamos, me parece que ahí incluso hubo una cuestión de, evidentemente, negociar y empezar a cerrar algunos acuerdos incluso con quien lo había llevado a la presidencia. De todas maneras, esto de la negociación o la intransigencia, como las dos caras, me parece que también fue sumando adeptos. Digo, me parece que había como un sello y mucha gente que esta cuestión de la incorrección política, no sé si tanto esto de la imposición, pero sí muchos remarcaron, y muchos de los discursos que se escucharon en los últimos días tenían que ver con remarcar esto de Kirchner, de hacer lo políticamente incorrecto, ¿no? Yo no lo diría así, incorrecto, no sé a qué se llama, mucho lo escuché, sí, efectivamente, pero no sé qué, si es lo formal lo que refiere, y yo no me refiero a lo formal. Yo refiero a la manera de construcción política de Kirchner, y esa manera de construcción política, a mi entender, era de choque. Fíjense, él entró y asumió su bandera principal en su primer momento fue la transversalidad, y luego la abandona al año y medio de gobierno. Eso es una demostración de que esa transversalidad... Más o menos, porque después le pusieron a Cobos de vicepresidente. No le pusieron. Si hay alguien que eligió a Cobos, fue Néstor, no fue Cristina. Por eso digo, como que la idea de transversalidad no fue tan abandonada. No, esa era... A ver, a mí me parece que la idea, o por lo menos lo que él dijo en su momento, que la idea de tenía que ver y tenía que ver con los... digamos, con la sociedad civil y con la articulación de partido, no con una negociación electoral. Las negociaciones electorales tienen que ver más con los números y con los distritos, cómo se distribuye, que es otro problema que deberíamos... Me acuerdo que fueron dos momentos, uno de la transversalidad, donde en momentos donde se hablaba de hacer dos polos, uno de centro-derecha y uno de centro-izquierda. Exactamente, de la construcción de sociedad civil y Estado. Y ahí estaba la transversalidad con idea de sumar a intendentes de centro-izquierda, entre los cuales estaba Juez, estaba Wiener, estaba Ibarra, Sabatella, etcétera. Y después en un segundo momento... Cuando se abandona esa idea, vaya a saber por qué... Aparece la idea de la concertación, exactamente, donde se suma al radicalismo... Claro. Y donde es Cobo, que es Cobo justamente, claro, lo que menos representa son los sectores de izquierda, porque Cobo es conservador, es decir, el radicalismo de Mendoza es conservador, siempre lo fue. Bueno, pero en un momento apareció como el radicalismo K, digamos, también. Sí, sí, por supuesto, porque se desprendía, digamos, pero ya estábamos en la concertación, ya habíamos abandonado la transversalidad. De cualquier manera, indudablemente, la desaparición de este hombre, además de sorprendernos, transforma el mapa político de mediano plazo. Yo creo que Cristina es una mujer sumamente capaz, es una política, digamos, así como a él le decimos que es un líder político, ella también. Bueno, ayer hablábamos con Atilio Borón, un gran analista político, y reflexionaba acerca de, en primer lugar decía esta cuestión, arriesgaba, ¿no? Que de no cometer grandes errores, veía que la presidenta tenía muchísimas posibilidades de ser reelecta en un futuro, pero también remarcaba lo que a mí me dejó pensando, digamos, y que es a lo que veníamos analizando, esta cuestión de, digamos, la posibilidad de avanzar, pero teniendo mucho cuidado con personas que están muy vinculadas a su entorno, y nombraba puntualmente a algunos integrantes del PJ y concretamente a la CGT de Hugo Moyano. Digo, como yo que creo que para sí. Analizarlo, ¿no? Yo creo, y espero equivocarme en estas cosas, preferible equivocarse, que va a tener más problemas con los propios que con los ajenos. Yo creo que la muerte de Kirchner a la oposición la diluye, pero a los propios, digamos, a este ámbito del PJ, sindicatos, movimientos sociales que armó Kirchner, que siempre fue de un equilibrio muy inestable y que dependía de su voz y de su coordinación, su desaparición va a haber que volver a armar, y en esa vuelta más de un sector, y coincido con Atilio, Moyano va a ser el principal enemigo, a pesar de que fue el primero que aparece, sí, dándole apoyo a la presidenta. Con la conferencia de prensa. Bueno, eso también el único que habló, aire, ¿no? No sé si ustedes se dan cuenta, sí, ni siquiera la presidenta de la nación se dirigió al pueblo oficialmente. Él hizo una conferencia de prensa, el único, ni siquiera los ministros de gobierno, ¿no? Eso demuestra, es otra manifestación de fuerza, ¿eh? Es mostrar, decir, acá estoy, yo voy a hacer el apoyo. Bueno, es un problema. Yo creo que Cristina, ese va a ser, digamos, en el corto plazo, cómo armar. Y creo que por eso, y vuelvo a lo primero que dije, cómo armó el velatorio, creo que es una demostración de que los aprietes no van a ser tan fáciles, digamos. A mí me da la impresión que esa es la idea que está dando Cristina. Me van a apretar, sé que me van a apretar, pero no soy tan fácil de ser apretada, digamos, ¿no? Algunos sectores más vinculados a la centroderecha, sectores conservadores, ¿podrían reagruparse, digo, a partir de esto para 2011, digo, para las presidenciales? Vos planteabas esto de bueno, la oposición se diluye. A mí me da la impresión. Bueno, veíamos algunas declaraciones de Celia Arena, una legisladora vinculada al reutemismo, que salió a hacer declaraciones y que muchos medios la tomaron como Reutemann dijo que... Desde el jardín, siempre sí. Desde el jardín, bueno, estamos. Claro, qué cosa así. Como que aparece la figura así otra la nueva vez. Roxana La Torre sería. Claro, vendría a ser como la nueva mano derecha. Por los medios, ¿no? Dice que cuando Reutemann entra a la sala, que yo lo vi, lo enfoca la cámara de televisión y desde la plaza fue un solo silbido. A mí me da la impresión, ¿no?, que la presencia de Kirchner era lo que lo agrupaba, el enemigo, porque en realidad entre ellos tienen tantas diferencias. Hay un sector concentrado de la derecha que siempre van a estar juntos, pero ese sector concentrado de la derecha está dentro del peronismo y afuera del peronismo. Uh-huh. Claro. ¿Sí? Bueno, a mí me da la impresión que la oposición, más allá de lo que haga, va a tener pocas posibilidades, porque Kirchner desapareció, se le desapareció la razón que los unía. Ahora sí va a tener y eso va de, digamos, depender de la fuerza de Cristina y del núcleo que la apoye con los propios. Claro. Esa disputa de poder que es característica del Partido Justicialista también, ¿no es cierto? No es que a Cristina le va a pasar algo extraño que nunca le pasó a nadie, no. Es la característica de las disputas de poder para dentro de un partido. Bueno, ayer también Morón decía lo que me pareció interesante y me pregunto quién podrá ser, digamos, el sucesor en ese sentido, que decía que en este momento histórico Kirchner era el único que podía de alguna manera acomodar la realidad turbulenta histórica del peronismo. Y uno se pregunta si esa figura ahora la encarnará la propia presidenta o alguien del entorno que sea de mucha confianza y pueda como contener. O será más de uno. No sé, eso es muy difícil. El reemplazo en la historia no existe. Digamos, todos los que intentaron reemplazar, y en este caso a un líder político, fracasaron estrepitosamente. De cualquier manera, nadie es imprescindible tampoco. Y la capacidad de la señora presidenta no está en duda. Quienes del sector es, además de reaccionario, necio. Comparaban esta situación de la presidenta con Isabel de Perón, realmente es lamentable. Yo no entiendo por qué esa comparación. Porque es mujer, porque el problema me de género. Es absurda, porque aparte, bueno, digamos, absolutamente. Se está hablando de una presidenta, digamos. Pero primero de una presidenta electa. Claro, de presidenta no electa democráticamente, de una con gran apoyo popular. Segundo, con una líder política, más allá de que uno acuerde o no acuerde, es indiscutida que estamos hablando de una persona no solamente formada, sino que ha demostrado sus capacidades desde el punto de vista político. Digo, pero esa sensación es que es por el hecho del género. Género. No me termina de quedar claro. Es el hecho del género y además de bastardear una situación la cual obturaba toda posibilidad de crítica. Pero ¿qué es característica, le diría más? Me voy a exponer más en esto. Es característica de la incapacidad de la extrema derecha y la extrema izquierda pueden llegar a decir estas estupideces. Porque no tiene sentido común, no respeta ni siquiera un poquito del sentido común. Así que yo veo posibilidades ciertas, la veo muy bien plantada. Otra de las figuras que aparecía en el último tiempo, incluso antes de la muerte de Kirchner, era, o se había puesto como una especie de globo de ensayo, la figura de Daniel Scioli, ¿no? Que estaba coqueteando, que era amigo con Dualde, que parecía que el peronismo federal se lo llevaba, y estaba esa discusión, y ahora también se lo vuelve a mencionar como uno de los que va a estar con un rol protagónico dentro de la dirección del justicialismo, del Partido Justicialista. Digamos que puede ser una de las figuras por las cuales pueda la presidenta también entablar una especie de diálogo. ¿Qué rol, bueno, va a tener el PJ, digo? Yo creo que ella se va a poner a la cabeza del armado, ¿eh? No sé quién la acompañará, como decía Vanina, quién es más íntimo en ella o de mayor confianza para armarlo. Pero sin duda que ella va a estar a la cabeza de ese armado, así como estuvo a la cabeza del velatorio. Uh-huh. Yo no creo que lo deje en manos de terceros. Si el gobernador de la provincia de Buenos Aires va a volver a saltar el charco o se quedará, y eso va a depender del armado. A mí me da la impresión que el peronismo federal queda como también desarmado con esta muerte. Uh-huh. Hay que ver cómo, si el peronismo federal va a seguir unido, se va a desdoblar también. Por eso le digo, el mapa político para mí se ha movido lo suficiente como para ver si las piezas que se movieron vuelven a su lugar o se vuelve a hacer un entramado diferente. Bueno, hablando de cómo se diluye o no la oposición y demás, ayer estaba escuchando, digamos, de las tantas personas que pasaban desfilando por el velorio en esa arquilla, uh-huh, era una ciudadana a pie que decía algo así como, nosotros tenemos un muerto querido, ustedes están llenos de cadáveres políticos. Me la quedé pensando la frase, ¿no? Y también pensaba como esto, el rol de la oposición, el rol del periodismo federal, o sea, cómo queda cada uno plantado. Me llamó la atención la frase, digamos, sí, ¿no? No sé a qué refería, porque muertos políticos tenemos todos, digamos, ¿no? Y ser ciudadano argentino tenemos más muertos políticos que líderes, lamentablemente. No, yo lo interpreté como esta cuestión de que no, o sea, no hay... a lo mejor nadie que tenga tanta imagen positiva, digamos, dentro de la oposición como para poder liderar un país. Lo entendí de esa manera. Sí, ser, sí, digamos, sí, no sé. Sí, por supuesto la oposición, digamos, además por la muerte de Kirchner, la oposición no va a dejar de ser lo que ha sido hasta acá, digamos, no tiene oportunidades. Lo sí creo yo que lo que muestra en estos 27 años de democracia, que hubo solo dos presidentes, a mi entender, que pudieron cambiar lo que muchos comunicadores dijeron, y que yo coincido, en la recuperación de la política, no solamente desde el discurso, sino de la cultura política, que esto significa dar un salto cualitativo y la posibilidad cierta de la democracia. Y fueron Alfonsín en la primera etapa y Kirchner en la segunda. Y si nosotros nos fijamos cuáles son los hitos fundamentales que a ambos se les destaca, tenemos la justicia, Alfonsín hace el juicio a las juntas, Kirchner cambia la Corte Suprema de Justicia, que fue vergonzosa en los años 90, el tema de la política de los derechos humanos, fundamental para un país que quiere dejar atrás la historia de los golpes de Estado, la unidad latinoamericana, Alfonsín le da fuerza y creación al Mercosur, Kirchner le da una unidad política al Mercosur, que el Mercosur es solo un principio económico. Estas son cosas importantes, son cosas fundantes, digamos, y son los dos líderes que ha tenido en estos 27 años de democracia. El rol del Estado también. El rol del Estado en ambos, con la distancia que significa arrancar de un proceso militar, como le pasó a Alfonsín, y Kirchner, que venía de un proceso largo, los dos de periodos neoliberales muy profundos. Exacto, ¿no? Claro. Exacto. Por eso digo que son, y no es casual también que ambos, o cada uno de ellos, vengan de partidos tradicionales. Esto vuelve a demostrar que los partidos son necesarios y es condición necesaria de la democracia. Esta idea de que la política es mejor política, más democrática, porque fluye naturalmente por las vías de la sociedad civil y de los movimientos espontáneos, es una farsa idea tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. La democracia requiere de canales instituidos, es decir, de partidos fuertes, de creación de cuadros que sostengan al líder en su desarrollo del proyecto. Y tienen a Alfonsín y a Kirchner, indudablemente. Estaba pensando en lo que decías antes, de cuando decías que la presidenta estaba bien plantada, que lo hablamos antes también con Marijuana Bielsa, esta cuestión de que, más allá de que sea una mujer que perdió a su esposo, en definitiva, es también la presidenta de un país y tiene que guardar cierta compostura, digamos, encarna el poder en Argentina. Me preguntaba también, desde el análisis político, cómo se analiza también esto desde la postura corporal, digamos, ¿no? Porque ayer se la vio todo el tiempo. No sobreactuó en ningún momento. Es maravilloso cómo no sobreactuó en el sentido de hacerse más suelta de lo que podría ser. Sí, que incluso a veces esas cosas se le marcaban. Fácil, claro. No, y que a ella se le marcaban. Exacto, ¿se acuerda cuando movía los micrófonos? Sí. O cuando esa actitud de maestra ciruela. Uh-huh. Bueno, realmente brillante. Brillante desde todo punto de vista. Hasta, por eso a mí me da, tengo un pensamiento altamente positivo que se va a recuperar, que va a poder manejar la situación, porque en situaciones tan tan terribles como esta, que es el primer momento, el desasosiego, porque usted está a carne viva cuando le sucede una cosa así, tuvo la capacidad de organizar el velatorio como lo organizó, con la pulcritud y la actitud extraordinario. Sí, sobre todo pensando. No sé si otro presidente lo haría también, ¿eh? Estaba pensando en esa primera imagen de cuando ella desciende del auto. Digo, el cuerpo, eso, ¿se da cuenta eso, cómo estaba recta? El cuerpo recta. Es todo un síntoma. Pero no es lo mismo con la cara temblorosa, sí, pero con la cara cabizbaja, pero con la cara de dolor. Sí, sí, claro. No, porque podía ser toda una postura corporal, digamos, fingida, en la cual ponga rigidez en su cara, y no tenía la cara rígida. No. Lo que es maravilloso, su salud, hay que cuidar su salud. Las horas que estuvo parada, las horas que estuvo expuesta, realmente ha hecho un esfuerzo extraordinario. Yo aspiro que el fin de semana ella quede en el sur y quede aislada de todo el mundo, que quede con sus hijos para reponerse, porque esto es fuerte en lo físico, digamos. Alicia, otra de las cosas que, y ya como para ir finalizando, ¿no? Hablábamos con Agustín Rossi hace un ratito, y también una de las crónicas que nos marcaba Ulises, era de la presencia de gente joven que había. Maravilloso, sí, me olvidé de remarcarlo, me gustaba, gracias. Que lo charlemos porque, es cierto, y también ayer lo hablábamos con un militante de derechos humanos de acá, de Rosario, que decía, somos muchos jóvenes de unos 30 años que nacimos durante el menemismo. Y más chico también, más chico de 25, claro. Llama la atención y bienvenido sea. Fíjese, otro rasgo que se puede también comparar con Alfonsín. Con Alfonsín vuelve la juventud a la política. La política es tomada por los jóvenes. Yo me acuerdo en el 83, 84, hasta el 87 que se produce la crisis. Y con Kirchner también. Se recupera la política y con ella la militancia. ¿Y esto cómo se pudo hacer? Porque ambos tenían una utopía. ¿Cuál era el discurso? La política es la vía que posibilita en la realidad una sociedad mejor. Los dos tenían este proyecto diferente, pero los dos apuntaban a lo mismo. Y la juventud es reclamada y la juventud apoya. Fue maravilloso ver, al pasar de las horas, los jóvenes, y jóvenes que no necesariamente tenían militancia expresa, la emoción de esos jóvenes, el compromiso. Esto sí es maravilloso. Esto sí marca que hay un futuro, ¿cierto? Si nosotros recordamos la visión de esos jóvenes en los 90, había gran desasosiego con respecto a la posibilidad futura de la democracia. Hoy también esto demuestra que se ha no solamente llevado adelante un proyecto que prioriza la política, sino además que ha ganado bases políticas jóvenes que son las del futuro dirigente, a cortísimo plazo. Bien, Alicia, algunos mensajes que fueron llegando, nos piden acá que subamos la columna, alguna parte para subirla y escucharla otra vez, dice Hernán, que manda saludos. Pero muchas gracias, bueno, vamos a ver si la subimos durante el fin de semana ahí al Facebook, a la página del programa. Y después otro mensaje también que es de Hernán y que dice, con respecto al reconocimiento latinoamericano como negociador, a veces el comportamiento fuera de casa es distinto y hasta contrapuesto al que tenemos dentro de nuestra casa, que eso incluso pasa en situaciones cotidianas, ¿no? En las familias. Sí, dice, pero por eso esa visión que tienen desde afuera se explica, digamos. Por sí, pero Hernán, hay que decir que hay hechos concretos que demuestran su capacidad de negociación. El acuerdo entre Venezuela y Colombia, esto es más que un discurso, es un hecho concreto. Era próximo y muy cierto la posibilidad de un choque armado. Y Kirchner fue el que posibilitó, claro, que eso no suceda y que continúen las negociaciones, como dijo el presidente de Venezuela hace unas horas aquí. Uh-huh. No era fácil, no era fácil esa situación, y Kirchner lo logró. Entonces, yo coincido con el oyente de que es verdad que uno tiene distintos comportamientos, pero si hay algo que se le criticaba a Kirchner era la poco respeto a lo formal. Uh-huh. Tampoco le iba esto de mostrarse distinto a lo que era. Él se mostraba lo que era. Lo que sí también es cierto que es más fácil ser negociador en política exterior que ser negociador en política, claro, interna, claro, porque en política externa no hay normas. Si vos no negociás, quedás afuera. Lo otro es mucho más diplomático y protocolar, pareciera, ¿no? Claro, no, y que en política exterior, más siendo desde la Argentina, donde en la distribución del poder mundial nosotros somos el socio menor de Brasil, para nosotros tener una figura, para tener una presencia con mayor peso, yo tengo que lograr aliados y socios en la negociación del Mercosur. Y si Argentina no tenía esa política, difícilmente se podía llevar a una unidad donde el equilibrio entre Argentina y Brasil sea cierto. Bueno, eso es lo que hizo Kirchner. Y por último, digo, y teniendo en cuenta esta la cuestión latinoamericana y más puntualmente UNASUR, también está ahí el debate de quién sería el futuro presidente de UNASUR, teniendo en cuenta que... Yo creo que va a ser Lula. Sí. Sí, y sería lo razonable. Es probable, claro. Pero bueno, hay que esperar porque esas son negociaciones muy fuertes que tienen que ver con un proyecto... Bueno, ahora en el 26 de noviembre, cuando se reúnan para definir la presidencia pro tempore, que está en manos de Ecuador, allí también se va a decidir quién va a ser el próximo secretario general de la UNASUR, con la muerte de Kirchner, y bueno, ya Lula va a haber pasado la elección presidencial el próximo domingo, ya va a estar desobligado. Ver cómo lo resuelven, porque lo que contábamos ayer, esto que no estaba previsto, digamos, en el acuerdo de UNASUR, que pasaba cuando un presidente en actividad, digamos, fallecía, ¿no? Ahora habrá que o revisar ese articulado, digamos, o volver a consensuar cómo se resuelve la situación. Sí, además no podríamos pensar que el presidente de Ecuador, Correa, podría quedarse interinamente en la presidencia, pero creo que eso le da debilidad al organismo desde el punto de vista político, claro, por la situación que vivió Correa. Claro. Y para Correa mismo no le conviene, sí le convendría un Lula, por ejemplo, por decir, no, no se me ocurre. presidencial. Exactamente. Bueno, Alicia, un gusto como siempre, ¿eh? Nos reencontramos la el semana gusto que es viene. Mío. Qué lujo, ¿eh? Mire, mire que cómo se puso el cielo ahora. Sí, sí, no sé porque me corrieron la cortina. Sí, ahora se me, ya está lloviendo. Caramba. Bueno, parto porque no sea cosa que me achique. Está bien, Alicia Cuarone, aquí en la marca de la almohada, como todos los viernes, seguimos hasta las 12 del mediodía. Vamos a escuchar otra de las canciones que seleccionó Florencia Colde.